Bueno, nos encontramos con el concejal Juanpi Roldán, el presidente de ERCI, que está en la Comisión de Salud del Honorable Consejo Deliberante, uno también de los que ha trabajado mucho para que esta obra se lleve adelante. ¿Satisfecho por el trabajo realizado? Feliz porque era una deuda pendiente para todos los vecinos del presidente de ERCI. El desafío que hemos tenido, creo que este espacio político ha sido con la salud, más con presidente de ERCI. Hemos padecido durante años el abandono del sistema sanitario y bueno, hoy poder inaugurar un centro de salud en Villa Luján, en nuestra localidad, que se suma a la apertura del centro de salud Toro y que se suma a la apertura del hospital, algo tan necesario, nos llena de felicidad y nos llena de orgullo poder representar este gobierno que hoy trae la salud para todos los vecinos y vecinas de la localidad, ¿no? Sí, los vecinos del barrio, como vecinos del barrio, digo, estamos todos muy agradecidos porque se ha hecho algo que hace 27 años que vivo en este barrio, hace 27 años que vengo peleando para que esto se haga, junto con un grupo de vecinos. Bueno, se logró. Ahora nos queda pendiente, que le pregunté recién al señor intendente, que el terreno del medio sabemos que está destinado para una escuela. Esperemos que pueda realizarse la escuela también. Obviamente que hay una proyección, que el barrio Villa Luján, Santa Ana, la comunidad COM, Madre Rosa, viene creciendo y obviamente hay que atender la necesidad de ese crecimiento. Obviamente hoy tenemos una realidad que es la apertura del centro de salud, tenemos una realidad que es el jardín, que también costó muchísimo, lo sabemos. Así que bueno, seguir acompañando a las necesidades del barrio con obra, ¿no? Esperemos seguir ese camino. Bueno, muchas gracias a Juanpi. Para FM Tincunaco informó Alberto Bordagaray.